Lamentablemente, una mala noticia más en el área de la salud. Lo mismo que ocurrió acá en el Cefán de Chuyaca, que se paralizan las obras. Esto está generando que en el Consejo Regional estemos formamos una comisión para analizar este abandono permanente y sistemático de obras que dejan, primero, la obra inconclusa, segundo, a los trabajadores, algunos sin sueldo, sin imposiciones. Y lamentablemente esto se está reiterando no solamente acá en la provincia de Osorno, sino también en la provincia de Llanquihue y la provincia de Chiloé. Es un tema que hay que analizar muy profundamente, porque si no va a llegar un minuto en que nadie se va a atrever a licitar algo, porque van a cobrar el primer estado de pago y después van a abandonar la obra. Entonces yo creo que esta comisión que se formó a nivel del gobierno regional es tremendamente importante, porque hay que analizar qué es lo que está pasando realmente con las empresas. ¿Son o no son solventes, o simplemente están buscando generar los primeros estados de pago para hacer caja? Entonces, esta es una situación muy preocupante. La estamos viviendo en toda la región, en varias obras que están ocurriendo exactamente lo mismo. Y el día lunes, que tenemos Consejo Provincial Osorno, voy a tocar este tema y pedir oficiar al Seremi de Salud y al Servicio de Salud Osorno para ver cómo podemos solucionar este tema. Pero es una reiteración de abandono de obras, una situación muy lamentable, porque aquí pierde la comuna y pierde la salud.